Dial YBKE trae lo que usted quería escuchar. Una hora con las noticias de un país que se cae a pedazos. Una hora con la realidad patética que a diario soportamos los venezolanos. Una hora burlando la censura del régimen. Loboterror.com. Descubra con nosotros cuántas mentiras caben en una noticia veraz. Loboterror.com. La verdad en radio sea bicha. Alive V2. Con ustedes, la emisión semanal de Noticias Globoterror. A nombre de nuestros aliados, National Endemic for Democracy, RSN Noticias, Hundimiento 2D y Paracol Radio, la gran preferida. Ya con ustedes, la emisión semanal de Noticias Globoterror. Titulares de la semana. Manuel Rosales está encuevado, aseguran sus 40 fieles compañeros en rueda de prensa. Embajador Pineda afirma, Al Qaeda y Al Jazeera es casi lo mismo, porque las dos empiezan con Al. Foro Penal y Organización Vive. Es inadmisible que los demócratas no puedan eliminar chavistas y luego sean sentenciados a 30 años. Miss Universo pasó momentos muy bellos en el Guantánamo Resort and Spa. Detenido General Baduel por funcionarios de la DIN, apuntándolos con misil de largo alcance. John Goycoechea afirma, ¿por qué insisten en meter presos a nuestros panas? ¿Quieren que incendiemos esta ciudad? Rosales desde la clandestinidad. Me quieren poner preso para llevarme a prisión. Lanzan satélite chavista coreano. Estados Unidos acusa a Venezuela de haberlo lanzado desde Coro. Cardenal Urosa. La sentencia contra los comisarios debe poner en fuga a los otros implicados en el 11 de abril. Cardenal Urosa afirma, plan anticrisis es obra del anticristo. Insólito, Chávez come mamones en Teherán. Chávez firmó acuerdo secreto en Japón, sobras de sushi por petróleo. Manuel Rosales, no huyí, solo estoy cansado de tanto correrle al régimen y necesito 90 días para reponerme. Los 40 fieles amigos de Rosales poseen nómina en Gobernación del Zulia, según la ley orgánica del choriceo. La OTAN refuerza apoyo a la oposición venezolana y revisa su estrategia. Temblor en Caracas también fue culpa de Chávez. Prohibieron a Ledesma entregarse a la DICIP y visitar de paso a comisarios sentenciados. Y en deportes, el Inca Valero noquea a Pitalúa al usar tatuaje intimidatorio del dictador en el pecho y se proclama campeón mundial ligero. Loboterror.com. La verdad en radio, sea bicha. Muy buenas tardes, les habla Ivana Cardinale. Y les habla Emilio Hernández. Comenzamos con las noticias. Manuel Rosales está encuevado, aseguran sus 40 fieles compañeros en rueda de prensa. Manuel Rosales, alcalde de Maracaibo, está encuevado para proteger su tesoro acumulado. Ello, según dijo Omar Barbosa, presidente del partido Un Nuevo Tiesto, este martes junto a los 40 amiguitos, indicó que Rosales, además, se mantendrá en esta condición hasta que garanticen que conservará su tesoro y en libertad. Embajador Pineda afirma, Al Qaeda y Al Jazeera es casi lo mismo, porque las dos empiezan con Al. nuestro gran experto internacionalista, el embajador Julio César Pineda, ha hecho una aclaratoria al público para que se entienda el verdadero significado de la entrevista que concedió el presidente Chávez a la periodista Dima Katib de Al Jazeera. No se confundan, explicó Pineda. La relación es evidente. Ambas organizaciones tienen un nombre que comienza por Al. Foro Penal y Organización Vive. Es inadmisible que los demócratas no puedan eliminar chavistas y luego sean sentenciados a 30 años. Este sábado continuaron las reacciones de rechazo a la sentencia que condenó a 30 años de prisión a los comisarios Henry Vivas, Lázaro Forero e Iván Simonovic, así como a varios efectivos de la Policía Metropolitana, por la tontería de eliminar a algunos marginales chavistas y uno que otro demócrata desprevenido durante el noble golpe de Estado del 11 de abril del 2002. Miss Universo pasó momentos muy bellos en el Guantánamo Resort and Spa. Fue muy divertido, no quería irme. Fue una de las declaraciones de la hermosísima Dayana Mendoza al concluir una gratificante visita a la Bahía de Guantánamo. Dayana fue invitada totalmente gratis a presenciar algunas técnicas de relajación que se practican en el Guantánamo Spa. Detenido general Baduel por funcionarios de la DIN apuntándolos con misil de largo alcance. El general Raúl Isaías Baduel fue detenido por funcionarios de la Dirección de Inteligencia Militar en su casa, apuntando a su familia con un misil de largo alcance, según informó el abogado defensor Omar Mora Tosta. Se desconocen los motivos de la aprehensión, pero sí los detalles de la misma. John Goycoechea afirma, ¿por qué insisten en meter presos a nuestros panas? ¿Quieren que incendiemos esta ciudad? Nuestros cultísimos estudiantes, liderizados por el ganador del Premio Nobel Milton Friedman, John Goycoechea, se pronunciaron sobre las recientes actuaciones judiciales. Pedimos al régimen la extradición de los acusados para que nosotros, en la oposición, los juzguemos con nuestras propias leyes, expresó nuestro John, que estaba acompañado de su perrito pitbull Nerón. Rosales desde la clandestinidad. Me quieren poner preso para llevarme a prisión. Una vez más, con la precisión lingüística que lo caracteriza, el popular Manuel Buruza Rosales declaró, desde su exilio en Panamá, otra frase filosófica de colección. Me quieren poner preso para llevarme a ir a prisión. Lanzan satélite chavista coreano. Estados Unidos acusa a Venezuela de haberlo lanzado desde Coro. Con justificada desconfianza, los Estados Unidos y los países de la Unión Europea amenazaron con derribar un satélite coreano. El sospechoso aparato tiene todas las características de ser un instrumento más de la dictadura chavista, por lo que pudo haber sido lanzado desde Coro y no desde Corea, como se informó inicialmente. Cardenal Urosa. La sentencia contra los comisarios debe poner en fuga a los otros implicados en el 11 de abril. El excelso arzobispo de la oposición de Caracas, Cardenal Jorge Urosa Sabino, calificó como terrible revés la sentencia condenatoria contra los certeros comisarios responsables por los sucesos del 11 de abril y consideró que esta decisión extiende la tragedia para los implicados, incluyendo al clero, que pensaron que todo se iba a olvidar en el país. El cardenal Urosa también afirma, plan anticrisis es obra del anticristo. Con la pertinencia y modernidad que lo caracteriza, el cardenal Jorge Urosa Sabino advirtió hoy que los planes anticrisis del régimen chavista fueron ideados y perpetrados directamente en las hirvientes ollas del séptimo anillo del infierno. Insólito. Chávez come mamones en Teherán. Mientras la sociedad civil de Venezuela sufre los coletazos de la crisis económica mundial propiciada por Chávez, el autócrata caribeño anda de lo más sabroso comiendo mamones en la capital del estado terrorista de Irán. Chávez firmó acuerdo secreto en Japón. Sobras de sushi por petróleo. El inquilino de Miraflores, que prosigue la gira que cuesta millones de dólares diarios a cada venezolano, habría firmado uno de sus antojadizos pactos binacionales para cambiar cantidades ingentes de petróleo por una ridícula porción de comida típica japonesa. Manuel Rosales: no huyí, solo estoy cansado de tanto correrle al régimen y necesito 90 días para reponerme. Henry Ramírez, concejal del municipio Maracaibo del estado Zulia, informó que en la Cámara Municipal se recibió una misiva del alcalde de Maracaibo, Manuel Rosales, para aclarar que no huyí, sino que estoy cansado de tanto que me hizo correr el régimen y me pondré 90 días. Y designó como alcalde encargado a Elías Mata. Los 40 fieles amigos de Rosales poseen nómina en Gobernación del Zulia, según la Ley Orgánica del Choriceo. Los fieles amigos de Rosales poseen nómina en la Gobernación del Zulia. Suman 40 de ellos que cobrarían hasta bolívares 15.000 mensuales como asesores, entre ellos Timoteo Zambrano, Miros Alcalá y Fernando Ochoa Antich, Ana Julia Jatar, Julio César Pineda y otros demócratas, según denuncia el anónimo conductor de un chabacano programa que nos negamos a mencionar. La OTAN refuerza apoyo a la oposición venezolana y revisa su estrategia. Los aliados militares de Estados Unidos escenificaron este sábado la unanimidad en la cumbre franco-alemana de la OTAN. Los europeos quedaron encantados con la redefinición de Obama del apoyo incondicional a los ladrones y asesinos de la oposición venezolana y han comprometido importantes apoyos a la guerra mediática de la región. Temblor del domingo en Caracas también fue culpa de Chávez. Personas de San Agustín, Altamira, Los Ruices, Bellomonte y otras zonas de Caracas y los estados Vargas y Miranda informaron a Globoterror haber sentido el sismo a las 3:54 de la tarde del domingo, casualmente mientras Chávez no se encontraba en el país. Prohibieron a Ledesma entregarse a la DICIP y visitar de paso a comisarios sentenciados. Al trabajador, alcalde Antonio Ledesma, le fue negada la entrada a la sede de la DICIP para visitar a los comisarios y policías sentenciados, a su vez, entregarse a la justicia. Y en deportes, el Inca Valero noquea a Pitalúa al usar tatuaje intimidatorio del dictador en el pecho y se proclama campeón mundial ligero. El chavista púgil Edwin Valero fue criminal con el pugilista colombiano al derribarlo en 3 ocasiones en el segundo asalto para que el referee Lawrence Cole detuviera la desigual contienda a los 49 segundos de ese episodio. El colombiano alegó que Edwin usaba un tatuaje en el pecho que lo intimidó. De niño un arcángel tutelar, quisieron que estudiase la carrera y fuera sacerdote y no seglar, pues el hombre sujeto a tentaciones que impone con su encanto la mujer, si se deja tentar hay ocasiones en que a pesar de todo hay que ceder. Y a San Froilán lo dijo en su versículo tercero refiriéndose al pudor, que la pasión es para el hombre un vínculo que muchas veces es conservador de gérmenes insanos y alarmantes que acaban poco a poco por minar la salud y otras cosas importantes y necesariamente hay que cortar. Por eso yo, obediente, sumiso, abrazo la palma y quiero ser padre de almas, huir de mundanos, livianos placeres. Yo quiero ser padre, pero sin mujeres. Oh. Desde niño sentía los clamores de todo lo divino y lo infinito, y me daban espasmos y sudores si alguno me nombraba la Chelito. Y si al ir por la calle de paseo fija en el suelo con pudor la vista, apreciaba el marcado contoneo de aquellas geometrías sin aristas. Y apretando las manos fuertemente y sintiendo de mí mismo menoscabo, me parecía ver palpablemente a Satanás pegarme con el rabo. Mas comprendiendo al fin que es completa la vida de éxtasis tan plácida y sencilla, me decidí a cortarme la coleta y hacerme la tonsura o coronilla. Por eso yo, obediente, sumiso, abrazo la palma y quiero ser padre de almas, huir de mundanos, livianos placeres. Yo quiero ser padre, pero sin mujeres. Crea en cantos de ballena, crea en globoterror.com. La verdad en radio, sea bicha. Muy buenas tardes y bienvenidos a globoterror.com, la verdad sea bicha en radio. Y pueden ver nuestras noticias en detalle por la página www.globoterror.com, y estaremos con ustedes hasta las 7 de la noche dándole la mejor información y muy verosímil. Buenas tardes, tengan globaterradas y globaterrados. Bienvenidos a este programa que, como siempre, hará todo lo posible para dejarlos aterrorizados. Al igual que todos los martes de 6 a 7. El tema musical que sonó anteriormente, dedicado a nuestros excelsos representantes de la conferencia episcopal, se llama Un Santo Varón, de la agrupación La Mandrágora. Y ahora vamos con la encuesta de la semana. Chimbanálisis presenta la encuesta de la semana. La pregunta es la siguiente: ¿por qué la conferencia episcopal está del lado de Vivas, Forero y Simonovich? ¿Será porque ellos rezan todos los días? ¿Será que junto a Nixon Moreno formarían los Cuatro Fantásticos? Envíenos un mensaje de texto con la opción que usted considere válida. Puede ser esta o cualquier otra. Y nos las puede enviar por mensajería de texto, obviamente, escribiendo la palabra YBKE. Deja un espacio, escribe su respuesta y la envía al número 256. Como ya saben, el mensaje tiene un costo de 50 céntimos más básico más IVA. Y bueno, comenzamos con las noticias. Directo. Sí, también queremos invitar a los globaterrados, globaterradas a llamar al estudio si quieren, si así lo desean, al 0212, que es el código de área, 993-4009 y 992-9932. Sí, pueden llamar desde ahora si lo desean. Y bueno, y welcome back, Ivana. Welcome back. Bienvenida otra vez al programa. Sí, con mis patas de chuecas. De Globo Terror. Vine con las patas chuecas y aquí a reintegrarme otra vez al programa de Globo Terror, porque como sabrás, por culpa de Chávez, yo me tuve este accidente. Te fracturaste. Exacto. Por y culpa, bueno, del régimen. Sí, y bueno, le tomé las fotos, inclusive el mueble que me hizo, que se me cayó encima de los pies. Esto lo voy a denunciar ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Ah, sí. Porque por culpa de Chávez yo tuve un accidente en mi y casa. Y el Tribunal Internacional de La Haya o de Malaya, cualquiera de esos. Sí. Bueno, mira, esta noticia, vamos a comenzar con esta noticia. Bien interesante que el embajador Pineda, tú sabes que él es la persona más ilustre. Sí, inteligente. Sí. Que tenemos y conocedora de todo lo que pasa en el mundo entero, ¿no? Sí. Él dice que, bueno, con la sabiduría que lo caracteriza, ¿no? Dice que Al Qaeda y Al Jazeera es casi lo mismo, porque las dos empiezan con Al. Imagínate. Sí, es una buena aclaratoria, ¿no? Que nos hace él, ¿no? Él dice que no se confundan, la relación es evidente. Ambas organizaciones tienen un nombre que comienza con Al. En la entrevista que Chávez concedió a Al Jazeera, explicó que la supuesta élite de ultraderecha de Israel ha cometido un genocidio sobre el pueblo palestino. Y a lo que el embajador Pineda contestó, esta afirmación hace que automáticamente tengamos que vincular a Chávez con Al Qaeda, las FARC y todo tipo de organización que piense lo mismo. El día que Venezuela se ponga del lado de Israel, nuestra política internacional comenzará a ser coherente otra vez. O sea que él, tú sabes que siempre está diciendo, bueno, cosas muy ciertas, ¿no? Que sí. Los únicos países que tienen políticas internacionales coherentes son, que si Brasil, bueno, todos los demás, ¿no? Sí, menos sí, Venezuela. Menos Venezuela. Entonces, bueno, él es una persona inteligentísima, ¿no? Entonces, por algo lo dirá. El embajador continuó derrochando sabiduría. Y dijo lo siguiente, la culpa de todo lo que pasa en el mundo, en el Medio Oriente, la tienen Chávez y Hamás. Si no hubiera oposición al sano interés de Israel de realizar una limpieza étnica en su propio territorio, ya el mundo libre hubiera logrado su objetivo y todos seríamos felices. Terminó comentando Pineda. Y trascendió a última hora que el nuevo logo de su programa, que se llama Brújula Internacional, podría ser una foto de Hillary Clinton. Porque según se comenta, la Clinton tiene una cara de brújula que no la brinca un venado. Sí, ¿qué ¿no? tal? Tiene cara de brújula. La Clinton tiene cara de brújula. Sí, pero se le olvidó a Pineda mencionar, no solamente Al Qaeda y Al Jazeera están ligados. Pues. Sí, porque empiezan con Al, las exacto. dos. Es obvio que... Ellos también están involucrados con todos los demás grupos terroristas que se llaman Aleta, al Sendero Luminoso, sí, al Hamas, exacto. al Hezbollah y al que sí. se me olvidó que te olvidé. Pues. Algodón. Algodón. Sí, todos esos grupos terroristas que empiezan sí. con Al. Y hablando de Almohada. Al, hablando de Al, al pobrecito de Manuel Rosales ahora lo llaman Alí Baba. Alí Baba Rosales. Por ahí lo mientan ahí por Maracaibo, lo están mentando así Manuel Alí Baba Rosales. Pero bueno, según está encuevado, y eso lo aseguran sus 40 ladrones en rueda de prensa. Según Psycho Express, es totalmente falso que Alí Baba Rosales o Manuel Rosales se haya ido de Venezuela. Él se fue del Zulia, que es distinto. Según dijo, se encuentra en un lugar seguro, cuidando todos sus relojes, vacas y centros comerciales, dijo en respuesta a las declaraciones del diputado Carlos Escarrá, quien aseguró este lunes en la noche que Rosales había abandonado el país a través de Panamá. Barbosa considera que lo que vive actualmente Manuel Rosales es una persecución económica y denuncia que lo persiguen por su gran capacidad de incrementar un sueldo de maestro a millones de dólares, lo cual serviría para capacitar a los maestros, incapaces estos, de incrementar sus sueldos y así dejarían estar pidiendo aumentos salariales todos los años. Y según, sobre todo ahora, que los precios del petróleo están tan bajos. Fíjate. Bueno, hay más declaraciones, pero no queremos entrar más en detalles, pero Alí Baba Rosales no está encuevado. Y sus 40 amiguitos. O sea, no huyó del país, él está encuevado, o sea. Ah. Está encuevadito y bueno, está, él está amenazado. A buen resguardo. A buen resguardo, sí. Está amenazado, pero dicen por ahí que también lo vieron montándose en una avioneta por una hacienda. Otros dicen que se fue por los caminos verdes, pero aquí bueno, sus 40 claro, ladrones tiene que dicen protegerse del régimen. Pero sus 40 ladrones dicen que él no se fue del país, él está encuevado. Sus 40 amigos que, bueno, están protegiéndolo porque es que este régimen quiere acabar con toda la gente decente de este país. Sí. Hablando unas declaraciones de John Goicoechea, que estaba acompañado por su edecán, Stalin González, y expresó que el problema de la gente, que los amigos que están metiendo presos, es un problema de un asunto diplomático, porque ellos piden la extradición. Bueno, ¿sabes por qué piden la extradición? Fíjense lo que dice Goicoechea. No queremos que los nuestros sean juzgados por la Quinta República. Debemos aplicarle las leyes de la Cuarta República. Porque claro, ellos pertenecen a la Cuarta República. Entonces, es un problema de jurisdicción equivocada. Pedimos la extradición. Quieren que se los extraditarlos de la Quinta a la Cuarta. Y bueno, él se basa en el famoso libro que él ha utilizado para ser un gran abogado, que se llama 1001 consejos para ser un abogado perfecto. Es un libro muy profundo que él, sí, que él está usando. Sí. Entonces él dice que Viva Forero y Simonovic no se merecen 30 años, sino la pena que nosotros le pongamos según las leyes de la Cuarta, expresó nuestro brillante John Goicoechea. Yongi. Sí. Además, él se pronunció también sobre su promesa de incendiar la ciudad. Dijo, nosotros no queremos incendiar la ciudad por juego, pero el régimen nos está incitando a ello. Después no nos vayan a echar la culpa. Si nosotros incendiamos la ciudad, será culpa de Chávez. Explicó, mientras su perrito Nerón comenzaba a aullar ensordecedoramente. Se puso nervioso el perrito. Sí. Nerón. Stalin González dijo, Ave Goico. Ave Goico. Ave, sí, porque no sé por qué le dice... lo saluda así, ¿no? Como si fuera un emperador. Dice, los que vamos a jugar con candela te saludan. Aquí estamos para cumplir las obligaciones que nos impone nuestro propio destino. Expresó Stalin haciendo una reverencia a ese gran hombre, John Goicoechea, el único que merece llevar la corona de laureles. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, por ahí dicen que pasó por Australia en las pasadas semanas y ahí hizo un taller de piromanía en la ciudad de Sydney. Claro, porque tiene que defenderse, sí. Sí. Entonces parece que tiene algo que ver con los incendios de Australia. Tiene algo que ver allá. Yongi. Sí. Ah, estaba practicando. Sí, bueno, fue hacer un taller. Para podernos liberar de este régimen oprobioso. Allá hay organizaciones Manos Blancas en Australia y bueno, fue hacer un taller para enseñarles cómo incendiar Chaguarama. Pero allá no hay Chaguarama, allá hay otras cosas. Sí, entonces, hay otras cosas, sí. Canguros y eso. Sí. Bueno, vamos a un corte y ya regresamos. No es fácil, nada fácil. Breve pausa y ya regresamos con Globoterror.radio. ¡Llévatelo! Lo que usted va a escuchar en esta pausa son puras manipulaciones del régimen. Tenga un poco de paciencia, que ya vuelven las verdades de Globoterror.com.